Trejo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia, ni dato de su paradero no me saben dar? Hola, Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, te escucho muy bajito. A ver si Fernando me puede aumentar el retorno. ¿Cómo? Carlos, ¿me escuchás? Ahí sí, lo tenemos a Eduardo ya enganchado. Ah, lo tenemos. Bueno. Eduardo, ¿me escuchás? Acá estoy, perfectamente. Bueno. Eduardo, estábamos hablando de la propuesta hecha por el gobierno respecto a nuestra deuda externa y nos interesaba tu opinión. Y ya estábamos diciendo con Nico que mañana vencen 500 millones de dólares, ¿no?, de bonos. Sí, bueno, esos 500 millones no se van a pagar porque están incluidos en la propuesta. Eso ya lo había anticipado el ministro Guzmán. Y además ha dicho que no se puede pagar porque no tienen más fondos para pagar, ¿no? Exacto. Lo cual habla de que de lo que va del año hasta ahora dilapidaron 5.000 millones de dólares, ¿no? Porque eso es lo que han pagado desde enero hasta fines de marzo. Claro. El último pago fue de 250 millones de dólares. Bueno, en cuanto a la propuesta que presentaron, es más o menos lo que se venía trabajando. Nada más que tiene una quita de capital, un periodo de 3 años de gracia, que eso estaba planteado, después una quita de capital que es muy bajita, de 5.4% nada más, uh-huh, y una quita de intereses grande, del 62% de los intereses. Después, el primer pago de capital es en 2030, y el primer pago de intereses, muy poquito, es en el 2022, que empieza pagándose 0.5. Y se termina pagando a lo largo de los años 4.5%. En promedio le da un 2.33% de tasa de interés, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que está planteado, bueno, aparentemente por las primeras declaraciones que hay de los fondos, etcétera, habrían rechazado la oferta, ¿no? Claro. Pero hay que ver todavía. Yo creo que se ha abierto una instancia de negociación. Cierto que cualquier acuerdo que se haga va a empeorar la oferta, ¿no? Desde el punto de vista del interés argentino va a empeorar la oferta, ¿no? Claro. Hay 30 días para negociar, ¿no es cierto? Sí, porque en realidad cuando vos dejás de pagar un pago, como haces con este de 500 millones de dólares, tenés 30 días antes de entrar en default. Claro. Entonces se calcula que tenés ese tiempo para negociar el conjunto de la deuda. ¿No es cierto? ¿Cómo? Hola. ¿Sí, escucho? Hola. ¿Hola? Nico, ¿estás ahí? Hola. Sí, estamos. Eduardo, te decía Carlos, si el tema es si declaran el default. No, claro, no, hay 30 Hola. Días para que entre en default. Acá se abren dos escenarios, uh-huh, un escenario posible de default y un escenario de arreglo de la deuda, que seguramente si hay acuerdo con las bonistas será con algunas condiciones de que le den más beneficio a los bonistas de lo que ya les dan, ¿no? Claro. Pero se abren esas dos instancias. Uh-huh. Hay que decir, por otro lado, que esto es la reestructuración de los bonos privados bajo legislación extranjera. Claro, que eso son es lo solo grave. El 20% de la deuda, ¿no? Claro. Después claro. está la deuda de 44 mil millones, que debe ser un 17-18%, con el Fondo Monetario, que el Fondo ya ha dicho que daría 3 años de gracia, sí, o sea sí, que sí. los vencimientos de la deuda que empiezan, de la deuda con el Fondo, que empiezan el año que viene y son fuertes en el 2022 y 2023, se correría todo 3 años. Claro. Y después está la otra parte de la deuda que de bajo legislación nacional que fue reperfilada, de lo cual una parte es deuda interestatal el ANSES, el Banco Central y el Banco Nación, que eso lo reciclan y, bueno, que los ayude el que pueda. Claro. ¿No? Y después está la deuda con sectores privados, pero bajo legislación argentina, donde ahí las condiciones del Estado para imponer condiciones, valga la redundancia, son mejores que con los de la ley extranjera, porque todos estos bonos que hablábamos antes tienen legislación Nueva York, legislación Londres, legislación Tokio, claro. Y ahí vas a pérdida seguro, ¿no? Sí, y Eduardo, podemos reeditarlo del famoso juez Griesa de Nueva York, ¿no es cierto? Lo que nos hizo padecer y los fondos buitres dando vueltas por allí, ¿no es cierto? Sí, claro, claro, sí. Sí, aunque en aquel caso era peor, porque en realidad era un ínfimo porcentaje de bonos que no habían aceptado. Claro. En cambio acá es un porcentaje alto, el 20%, claro, de bonos bajo legislación extranjera, ¿no? Que además para aceptar la propuesta tienen que cumplir con las cláusulas de acción colectiva que según los bonos tiene que ser del 65 al 75% de los bonistas. Claro. Si se cubre eso, ya no hay fondos buitres. Uh-huh. ¿Entendés? Porque es como una suerte de ley de quiebra. Suponete, si el 75% de los prestamistas, de los acreedores, digamos, acepta, los que no acepten quedan, se tienen que disciplinar, ¿no? Claro. Esa es una legislación que no estaba en el 2008. No estaba, digo, en el 2002. Claro. Cuando la crisis de la deuda. Ahora, Eduardo, si se llega a declarar el default, complicaría, ¿no?, nuestra economía. No, mira, yo creo que eso asustan todos. Ajá. Incluso algunos miembros del gobierno asustan también, preferimos no ir al default. Pero, mira, ¿qué es lo que dicen, sobre todo los liberales? Bueno, Si vamos al default, Argentina queda fuera de los circuitos financieros voluntarios de crédito. Ahora estamos afuera, ya desde el 2018 estamos afuera. Uh-huh. Y muy difícil, aunque vos normalizaras todo, que vuelvan a prestarte en medio de esta crisis que nadie sabe cómo va a terminar. Claro. La segunda cuestión que te dicen, bueno, pero se rompen todos los contratos comerciales. Ahora, ¿ustedes creen que si Argentina deja de pagar la deuda, China va a dejar de comprar soja o aceite de soja? Claro. ¿Ustedes creen que en el caso que se reponga la economía de Brasil, Brasil va a dejar de comprarnos autos que nosotros acá armamos con las partes y equipos que nos venden ellos? Claro. ¿Perdería un negocio a dos puntos Brasil? No creo. Puede ser que Estados Unidos deje de comprarnos limones. Bueno, se preocuparán los productores de limones de Tucumán, pero no sería una cosa grave. El tercer argumento que te dicen los liberales, bueno, pero ¿y las empresas no conseguirían financiamiento internacional? Ahora, ¿cuáles son las empresas que consiguen financiamiento internacional? Las grandes multinacionales, las grandes empresas. Porque ¿qué pyme va a pedir crédito internacional y se lo van a dar? Alguna que otra, pero en general no. Esas se financian en el mercado interno. Y en todo caso, a todas esas grandes multinacionales o operaciones, hay que decirle, bueno, hagan como en la crisis del 2003, 2002. Ustedes se autofinanciaron trayendo los dólares que habían sacado del país. Hagan lo mismo ahora, porque esos 335 mil millones de dólares que hay en el exterior, es lo más probable que el 80% sea de las grandes compañías. Seguramente. No son tuyos ni míos. No. No, puede ser que haya alguno que tenga 100 mil dólares, 200 mil dólares, pero en general son grandes cantidades de las compañías. Sí, ¿no? En la crisis del 2002, 2003, cuando la gran devaluación, todos los que habían sacado dólares del país en la época del 1 a 1, después lo trajeron con el 3 a 1. O sea, por cada dólar que habían sacado, traían 33 centavos de dólar y era lo mismo. Claro, o sea, hoy claro. Pueden hacer lo mismo. Hay que decirle, ustedes buscan financiamiento, autofinanciense por 2 o 3 años. Sí. O sea, no hay que tenerle miedo al default. Uh-huh. Yo creo que hay que tenerle miedo a este tipo de reestructuraciones que por ahí te dan un poco de aire 3 o 4 años y después vuelve la crisis y la deuda de nuevo. Porque claro. es la estrategia de la deuda permanente. Claro. O fíjate que acá, en la reestructuración que hizo Kirchner, al menos había una quita de capital. Acá claro. No hay quita de capital. No, hay quita de intereses. sí, pero sí. A los fondos, a los prestamistas, les interesa que quede el capital. Lo único que les interesa cobrar son los intereses. Y que claro. el capital se renueve permanentemente. Claro, ¿no? claro. Entonces eso vamos a tener en algún problema, suponete que se acuerda tal cual la propuesta de Guzmán, dentro de 8 o 10 años, otra vez lo mismo. ¿Cuánto duró la reestructuración de Kirchner? Exactamente. Bueno, la hizo en el 2006, algo así. Bueno, duró hasta el 2018. Sí, sí. Te dejan respirar un poco y después otra vez. Claro, claro. Hay que cortar con esto. Además, este es el momento excepcional. Sí, porque hay una crisis tan grande. Está todo el mundo parado. Estaba viendo en Estados Unidos, la deuda de las empresas, están por ir al default en Estados Unidos, la deuda de las empresas, ¿no? Y los bancos que tienen plata no les prestan, porque dice, ustedes no me van a pagar. Hacen lo mismo que están haciendo acá, que el gobierno pone plata, y el banco dijo, yo no se la presto a esta empresa de 5 tipos, que si no me la va a poder pagar por la crisis. ¿Para qué se la voy a prestar? ¿Sabes? Y allá están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, hay una situación excepcional. Y ahora la deuda fue caracterizada de odiosa porque no fue tomada para beneficio del pueblo, es ilegítima porque especialmente la deuda contraída por el gobierno Macri está muy floja de papeles, hay cosas que son inexplicables, etcétera. Pero ahora hay otro concepto que es el estado de necesidad. La pandemia, la peste, ha puesto en estado de necesidad a todos los gobiernos, a todos los países. Entonces, bueno, hay que recurrir a eso, decir, yo no voy a pagar, no puedo pagar, viejo. Claro. Y listo, y bueno, hay que armar un plan acorde con eso, porque yo no estoy diciendo que vos dejás de pagar y es un mundo de rosas, ¿no? Y acá peor todavía, porque en otras épocas que vos estabas pagando, dejabas de pagar y tenías capitales para tirar para adentro, pero ahora dejás de pagar. Y no, porque no está, ya está dicho, Guzmán dice, no puedo pagar más nada. Entonces, lo que dejamos de pagar de aquí para adelante son papeles, porque no es que voy a pagar 10.000 millones de dólares, no los pagás y los tirás al mercado interno. No los tenés esos 10.000 millones de dólares. Claro. Entonces, acá hay que cambiar la lógica totalmente. Hay que dar vuelta a la situación como una media para salir de esta crisis agudizada por la pandemia hasta cifras, porque nadie sabe cuánto va a durar la pandemia y nadie sabe cuánto va a caer la economía, no, ni acá ni en el mundo, nadie sabe nada, es una situación inédita, nadie sabe, todo es prueba y error con la cuestión sanitaria y con la cuestión económica también. Así es. Vos fijate que en el 2008 los gobiernos, los estados tiraban mucha plata al mercado porque se trataba de salvar a los bancos. Ahora están tirando mucha plata todos los países, también Argentina. Argentina está tirando casi el 4% de su PBI. Sí. Pero resulta que la crisis no se resuelve porque la crisis no es financiera. Hoy no hay que salvar a los bancos. Hoy tratan de salvar a la gente y a las empresas. Por eso la crisis no se resuelve. Porque no es una crisis financiera, es una crisis de oferta y de demanda. No hay oferta porque nadie produce, y no hay demanda porque nadie paga lo que tiene que pagar, entonces ¿quién va a comprar? Así es. Además está todo el mundo recluido en su casa. Todo el mundo cocina, nadie va a los restaurantes, no hay posibilidad de ir al cine, no hay posibilidad de estar todo parado. Fíjate lo que ha pasado ahora con la crisis del precio del petróleo. Claro, terrible. Terrible. Porque normalmente se venden 100 millones de barriles de petróleo por día, ¿no? Ahora se están vendiendo 70 millones, bajó un 30% el consumo. Claro. Solo la aviación consume el 40% del petróleo que hay en el mundo. Bueno, no hay aviones, no vuela casi ningún avión. Claro, no hay demanda. No hay demanda. Vos fijate lo que pasa, ¿por qué cayó tanto en Estados Unidos el precio del petróleo? Porque están bombeando petróleo y no tienen dónde guardarlo, estoquearlo. Claro. Entonces lo venden y tienen que pagar para que otro tipo se lleve el petróleo. O sea, lo vendés y encima pagás plata. Sí, ¿entendés? Por eso tiene un sino, bajó a menos 37% el precio del petróleo en Estados Unidos, no es así el otro precio del petróleo del Brent, que es el Mar del Norte, con el cual se rige la Argentina, que cayó un 10%, una cosa así, ¿no? Todavía está alrededor de los $20, $22, algo así de dólares, ¿no? Pero bueno, Argentina es un país irracional, ¿no? El petróleo cae en el mundo y acá la nafta no se mueve. Sube y sube la nafta. Ahora baja brutalmente y la nafta sigue igual. Sigue igual, ¿no? Bueno, igual. Eduardo, te agradecemos mucho tu participación y, bueno, estaremos a la expectativa y seguimos charlando. Y seguimos charlando y resistiendo al coronavirus y a lo que venga. Muy bien, muy bien. Un abrazo, hasta pronto. Muchas gracias, chao, Eduardo. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista del EBI, economistas de izquierda.